Sí, hablamos, vamos a separarlo, pues son dos cosas totalmente distintas. Vamos al caso puntual de Carmelitas. Días atrás empezaron a haber algunos comentarios o algunos rumores o noticias sobre el tema. E inmediatamente nos pusimos en conocimiento e informarnos, o sea, porque lo que es aprobación de fraccionamiento y demás está en el área nuestra. Así que bueno, ese loteo concretamente están las obras finalizadas en 100%. Cuando se comienza un fraccionamiento de este tipo, un desarrollo inmobiliario de fraccionamiento de terrenos y demás, el que lo va a llevar adelante pide las factibilidades en todos los organismos prestadores de servicios, caso CAMU, SIDERSA, ARSA, Pobrete, Agua y Cloaca. A partir de esa factibilidad y la presentación y la aprobación, de ahí se aprueba la faz geométrica en el área nuestra de desarrollo territorial y hábitat. ¿Cómo quedaría ese fraccionamiento, la cantidad de terreno, las que cumple la normativa? Y con eso el desarrollador se pone a realizar las obras que le fueron habilitadas por los organismos prestadores. Todo eso viene correcto. Lo que tenía la particularidad de este caso es que en lo que respecta a cloacas había una factibilidad de conexión sujeta al avance de la obra del Plan Castelo, del Plan Director de Desagües Cloacales. Los desarrolladores terminaron todas las obras, están todos los finales de obra, con lo cual eso es lo que se requiere para aprobar el loteo y llegar a la escrituración madre para que se puedan después ir individualizar cada terreno y poder escriturar. Sí. Lo que pasa es que no se puede hacer porque no está el final de obra de ARSA. ARSA dice que la obra está hecha, pero no está la conexión porque falta esa obra. Nos hemos reunido con concejales y la idea es un poco trabajarlo y tratar de dar solución en porque es una excepción, hay que ir por la vía de excepción, justamente aclarando que no van a tener punto de cloaca, de conexión de cloaca, hasta tanto no se termine esa obra. O sea, esa es la solución que tenemos hoy, tangible para resolver esto, ¿no? Trabajarlo con el Consejo Deliberante, una vía de excepción, que hay que analizar todas las situaciones, las particularidades de esto, y más hoy que hay, anda dando vuelta un amparo que hasta ayer no había llegado al DPA oficialmente, pero hay un amparo por la otra cuestión, ¿no? Que es de público conocimiento. Así que bueno, eso es el caso de Carmelitas. Es un caso relativamente simple, no hay. Están los terrenos, están las obras hechas, falta esto, y creo que que podría haber alguna posibilidad de que si los vecinos entienden que no va a haber cloaca hasta tanto eso no esté, se podrá avanzar en una excepción para. Porque eso, a ver, una excepción nos habilita que los vecinos escrituren, habilita que con esa escritura pueda pedir un crédito y además que puedan presentar planos para iniciar una obra. Si el Plan Castelo, porque también tenemos hecho un pedido de informe al DPA para que nos describa la situación actual, en condiciones normales, cualquier vecino que quiera construir y en paralelo con la obra del Castelo, quizá podrían llegar casi juntos al servicio. Pero bueno, son situaciones que puede pasar que alguien construya muy rápido, quiera poner una prefabricada y no va a tener cloaca. Eso tiene que estar claro. Eso, el municipio ahí no tiene ningún tipo de conflicto o de falta o incumplimiento. ¿Qué plazos se manejan? Digo, si ustedes lo resuelven a estos pedidos de informe que se han hecho al DPA y demás, para que llegue al Consejo Deliberante, digamos, en la próxima sesión, si el Consejo Deliberante sesiona la semana próxima, ¿se puede resolver y se puede aprobar allí? Desconozco, o sea, eso lo tendrían que ver ellos. Ya del área nuestra hemos sacado el informe correspondiente de esto que les estoy diciendo, digamos, no de todo lo que está ejecutado, cómo se dieron las situaciones, los pasos que se siguieron. Sí, a los vecinos que se queden tranquilos, que los terrenos están, que los servicios están, que el municipio inspeccionó la parte que le toca, pero bueno, creo que va a llegar a un buen resultado. ¿Y el loteo de los hornos? En el caso del loteo de los hornos, ya eso es un emprendimiento público-privado, creo que una cosa así que recibimos de la gestión anterior. Era un sector de tierra al cual nosotros lo que le hicimos fue rediseñarlo o reproyectarlo por la cuestión de los pluviales. Tenía zonas de parcelas en los lugares más bajos, por ejemplo, y como lo dice el nombre, es un sector donde se sacó mucha tierra para hacer ladrillos, de adorno de ladrillo esa zona, y hay muchas depresiones y mucho movimiento de suelo implica poner eso en obra. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que hicimos fue reproyectar el amanzanamiento y los lotes, dejar lo que es espacio verde en la zona más bajo, por un eventual, o sea, no va a haber problema de inundación, pero si surgiera algún inconveniente, que estén en un sector de un espacio verde, no donde hay familias, ¿no? Finalizamos en estos días las obras, los proyectos de cordón cuneta, de agua y de luz, y tenemos que avanzar ya con el área de gobierno en lo que es la firma de los convenios con los adjudicatarios para poder poner todo con plazo cero. O sea, a partir de la firma empiezan a correr los plazos para el municipio para ejecutar las obras y a los vecinos también para pagar lo comprometido, ¿no? Hacer el pago de las cuotas. Así que estamos en esa instancia, están ya con los proyectos como para poder empezar con las obras nosotros pronto. ¿Las obras serían con financiamiento del municipio? ¿Dependen de las cuotas que paguen los vecinos? ¿Hay presupuesto para eso? ¿Se va a gestionar? Sí, las obras se arranca por la apertura de calle, movimiento de suelo, se puede arrancar con fondos municipales. También estamos gestionando lo que es agua y luz, se puede gestionar con programas de suelo urbano, con nación, con provincia, más lo que el ingreso de los vecinos, que también apuntaba a eso, ¿no? A poder llevar adelante las obras. Sí. Pero sí, el tema del financiamiento no debería ser un impedimento en estas obras. ¿Va a recibir a los vecinos, que es lo que estaban pidiendo, como para que usted le cuente esto, digamos? Sí, ningún problema. Lo que pasa es que veníamos, era todo trascendido, comentarios, y un poco lo queríamos articular con Marco Castro, con el jefe de gabinete, secretario de gobierno, para atenderlos con él. Pero sí, transmitirle esto mismo, ningún problema. Claro, y ellos estaban bastante expectantes por saber cuándo empezar a pagar los terrenos, es lo que nos decían. Bueno, pues justamente la instancia que resta ahora, digamos, hacer esa firma de los convenios para poder empezar a pagar las cuotas y nosotros comprometernos en los plazos a cumplir.